Malas, malas, aquí estamos una vez menos porque todo es una cuenta atrás. Este es el programa Todo es Mentira en el 104.5 de la FM en Radio Bronca y también en el 96.6 en Radio Pica. Ahora, ahora, que estaba censurada. ¿Se me ha oído lo que he dicho? ¿O? No, no, no se oye nada, empieza de nuevo. Bueno, pues como decía, estamos en Radio Bronca en el 104.5 y también en Radio Pica en el 96.6 en las repeticiones de los lunes de 9 de la mañana a 11 de la mañana y los jueves, perdón, de 12 de mediodía, ay, de 12 no, de la medianoche. Sí, de 0 horas a 2. A 2 de la mañana. A 2 de la madrugada, sería la noche del miércoles al jueves. Pero ahí como está. Como es a 00, pues ya es jueves. Lo que pasa es que se me ha ido la pinza, pero bueno, eso era lo que yo quería decir. Sí. Y ese programa Todo es Mentira, por si no os habíais dado cuenta. Sí, esta vez con una semana con retraso de lo habitual, porque la agenda estaba cargada de cositas por ahí, por la calle. La lucha estaba en la calle. La lucha estaba en la calle. Ha habido lucha, ha habido huelga y, bueno, en fin, una respuesta por parte de la gente, pues bastante positiva. Se ocupó un cine que lo desalojó nuestro queridísimo nuevo conseller de Interior, el señor Felip Puig. Ferran, ¿no? No, Felip, Felip, ¿no? Felip, sí, Puig. Sí, exacto. Que... Igual que el Principito, ¿no? Igual que el Príncipe, joder. Sí, señor. Es el Príncipe de Cataluña, sí. O el Sheriff de Cataluña. Pero sería el Principito de la Porra. El Principito de la Porra, sí. Que ha dicho que va a haber de ahora en adelante tolerancia cero para los grupos antisistema, sí. Ocupas y demás gente de mal vivir. Y ya lo he demostrado a la primera, que fue un desalojo express, que en pocas horas fue desalojado. Pues sí. Sí. Para otras cosas, pues no van tan deprisa. No, para arreglar el tema de las radios libres que se solucione de una puñetera vez, pues eso no. Eso no hace falta. Las radios libres, como nos molestamos al poder, pues se nos censura y se nos ataca por medio de las ondas. Y se subvenciona a las radios piratas comerciales, estas tipo Radio Mola o AM2 FM, que se hacen llamar ahora. Y nos continúan tapando la misión, pero bueno, nosotros seguimos ahí al pie del cañón y dando caña. Y teniendo en cuenta que Radio Mola pues tiene una orden de precinto aquí en Barcelona desde el mes de diciembre, que aún una cosa se demorará. Y se demorará, y se demorará. Para eso no son tan no vais tan deprisa, gañanes. No, para eso no van deprisa, pero para desalojar expresamente pues también. Tampoco van sí que van. Tampoco van deprisa para resolver el caso Millet. No, para eso tampoco. Que eso es también de los suyos, porque aquí, evidentemente, pues cada partido tiene su corruptela. Vaya. Ah, y también quería recordar que está con orden de desalojo por ese maravilloso organismo que es TMB. Quieren desalojar, y el ayuntamiento, y el ayuntamiento de Barcelona, quieren desalojar Can Vies. Y también hay varias casas pendientes de desalojo actualmente. Por ejemplo, está la carbonería, que después de 2 años ocupada también los quieren desalojar. Y la revoltosa, una casa donde se hacen muchas actividades. Y no se está refiriendo a la gaseosa, la mítica gaseosa. No, no, la revoltosa. Sí. Esa es una de las casas ocupadas, de los centros sociales ocupados que funcionan en Barcelona. Y nada, empezaremos a hablar de algo. Por último, hay que recordaros que el teléfono caliente, el teléfono rojo, sigue siendo el 088. Donde os dan palizas pagadas por con vuestros impuestos. Sí, con vuestros impuestos. O sea que... Ah, bueno, y un teléfono que tenemos, un telefonillo al que yo os aconsejo que no llaméis, porque total, para el caso que os vamos a hacer, es el 93-359-4900. ¿Para qué? ¿Para qué quieren llamar? No llaméis, no llaméis. No, si ya lo hacen eso. Pues bien, ¿entramos en materia? Sí, sí, vamos pues, a ello. Pues venga, vamos a leer una noticia. Solidaridad activa con la lucha de los 300 inmigrantes obreros. Desde el lunes pasado, 25 de enero, en el centro de Atenas y concretamente la Facultad de Derecho, calle Solonos, ha empezado una huelga de hambre de 250 inmigrantes obreros. Simultáneamente, en la Casa del Pueblo de Tesalónica, otros 50 inmigrantes obreros reivindican lo obvio: legalización incondicional de todos los inmigrantes que viven y trabajan en Grecia. Desde las primeras horas de esa coordinada y masiva huelga de hambre, el Estado muestra su pánico a esa y sin precedentes a autoorganizada lucha social. Unidos los lacayos gubernamentales, los chivatos de los más media y fascistas de todo tipo y colores piden el desalojo del edificio de la Facultad de Derecho, amenazando con la violación del asilo académico con la invasión de las fuerzas de represión de la Junta Democrática. Hay que recordar que en la Facultad en la Universidad de Tesalónica y bueno y más concreto en el y la Universidad de Atenas existe un derecho de asilo, por lo tanto no puede entrar la policía dentro de las facultades, pero este estado asesino, que es el estado griego, pues se lo pasa todo por el forro. Solo hay que recordar pues las muertes y la represión y la cárcel que están sufriendo la gente luchadora allí en Grecia. Y ahora pues se les ha acumulado la faena. Ahora hay una nueva lucha, un nuevo frente abierto, que es esta huelga de estas personas migrantes, y eso no lo pueden permitir, que la opinión pública pues se dé cuenta de realmente, bueno, que ya se han quitado la careta, que ahí están estos asesinos. ¿Y qué decir de Grecia? Aquí tenemos la griega. Bueno, doña Sofía. Sí, doña Sofía, conocida en los círculos. Bueno, íntimos. Pero las realezas son internacionalistas. Claro. Entre ellos se casan, se descasan y pues se igual, vuelven a casar. Pues igual, la raza es internacionalista, el capital es internacionalista, los estados también a su vez, cuando les interesa, también lo son. Y los obreros, pues, se sienten españoles cada vez que gana su equipo. Sí. Que gana la selección. Es así de triste. Sí. Y hay algunos que un día se sienten catalanes y al día siguiente se sienten españoles. Sí. Pues bien, mientras 300 luchadores inmigrantes arriesgan sus propias vidas reclamando igualdad social y justicia, así como la igualdad de obligaciones y derecho con los griegos, los lacayos de la autoridad hablan de legitimidad estatal y amenazan con la violación del asilo académico. Son ellos mismos los que son responsables por la degradación y la pobreza del pueblo griego. Son los que enviaron sus ejércitos de ocupación a las tierras de origen de millones de inmigrantes refugiados. Finalmente son los que promueven el divide y vencerás, el imparable canibalismo social, los que levantan el muro de vergüenza en la provincia de Ebro, que eso es fronterizo con Turquía, no, nada que ver con el río Ebro que conocemos por aquí. Con el río Ebro. Los que levantan, sí, a veces hay estas coincidencias de nombres, mira. Los que levantan el muro de vergüenza en la provincia de Ebro, frontera con Turquía, y los responsables por miles de asesinatos silenciosos en las fronteras del sureste de la Unión Europea. La Europa fortaleza. En estos momentos críticos, donde el Estado intenta legalizar ante los ojos de la opinión pública una invasión al estilo militar contra los 300 huelguistas de hambre, es necesaria la máxima posible difusión de la verdad. Es posible la activación de todos los medios de contrainformación de los movimientos sociales a nivel internacional para disuadir lo que plantean. Hacemos un llamamiento a todos los grupos y colectivos, a todas las redes que apoyen, con los medios que cada uno posea, la lucha solidaria con los inmigrantes, por la legalización incondicional de todas y por la resistencia contra el monstruoso mecanismo estatal griego, que difama la causa justa y organiza su represión violenta. La lucha de los 300 huelguistas es nuestra lucha también. La solidaridad es nuestra arma. Pues hasta aquí este comunicado. Sí, sí, exacto. Y ahora relacionado un poco con la temática de los inmigrantes y tal, pondremos un tema de los míticos, del mítico grupo Astur Dixebra, la canción Indios, que habla un poco del obrerismo internacionalista. Pues ahí está. con un palmo de narices. ¿Qué más da? ¿Dónde sellas? ¿Qué más da? La oficina de Linen, dos por igual. Por eso, no os vengáis con cuentos. Por eso, no os llaméis coreanos. ¿En qué hermanos de Bugos no hay tres de diferencia? Para el capital somos dos indios de la misma tierra. Soltaron los perros, ya está claro que el problema no son los emigrantes. Ya sabemos que el color de la piel no es la causa. Y es ridículo el racismo, una barricada. Por eso, no os digáis que sobramos. Por eso, para luchar, hay falta toda fuerza. Lo mismo que antes, fuimos compañeros. La fiesta somos dos. ¡Que la nuestra tierra! ¡Que la nuestra tierra! ¡Que la nuestra tierra! ¡Que la nuestra tierra! ¡Que la nuestra tierra! Pues queridas criaturas, vamos con la sección antiprohibicionista. Hoy hablaremos sobre los fármacos de energía. Esto está sacado de la página web de Escotado, el gran gurú del antiprohibicionismo. Que nadie lo conoce para nada. Yo este hombre pues no he oído hablar nunca de él. Y por supuesto aquí jamás ha leído nada de él. Y tampoco hemos leído nunca nada de él. No. Pues vamos, lo que decíamos, fármacos de energía. Los estimulantes operan como un combustible de muy alto octanaje o como una tensión eléctrica aumentada, gracias a los cuales una máquina funciona con estímulo sobrado y por ello propende a desgastarse antes. En vez de bloquear señales de dolor y sufrimiento, estas drogas producen una ampliación de las señales nerviosas en general, con refuerzos que entran en los circuitos y pueden ligarse luego a un proceso u otro. De ahí que no estimulen la sedación, el semisueño y el sueño. Al contrario, fomentan el entusiasmo y despejan la somnolencia. Tradicionalmente han sido usadas para combatir la fatiga, el desánimo y el hambre, que decíamos drogas de esclavos, ¿no? Para producir y para tener más energía. Son eficaces también para contrarrestar una intoxicación aguda con la mayoría de los apaciguadores, del mismo modo que la mayoría de los apaciguadores son eficaces para contrarrestar una intoxicación aguda con estimulantes. Frente al estado de invernación provocado por algunas drogas de paz, las de energía provocan una activación no selectiva, más cerebral que emocional. Si nutriesen realmente las neuronas, cabría explicar esa activación como resultado directo de su presencia, pero más bien bloquean la neurotransmisión, haciendo que la dopamina tarde más en ser despejada tras cada sinapsis. Su efecto parece más explicable suponiendo que al entrar en el flujo sanguíneo desencadenan o mantienen una liberación de reservas acumuladas por el cuerpo para situaciones de emergencia. El uso de tales reservas se experimenta como una inyección de fuerza que modifica el ánimo apático o decaído. Los estimulantes suelen poseer un factor de tolerancia muy alto y sus consumidores asiduos pueden administrarse un centenar de veces la dosis activa sin caer en intoxicaciones agudas. Con todo, la posibilidad de familiarizarse con ellos y alejar el umbral de una dosis mortal, no mitiga su efecto corrosivo a nivel orgánico. Lo que sigue da un paso, un uso moderado para el cerebro, el hígado o el riñón, que sigue también en la misma o superior proporción de un consumo inmoderado. En otras palabras, tratándose de estimulantes, no vale incondicionalmente el principio de que la familiaridad quita su aguijón al veneno. En contraste con la posibilidad de mantener durante décadas y décadas un alto consumo cotidiano de opio, por ejemplo, un consumo alto y cotidiano de los estimulantes más potentes no supera unas pocas semanas sin causar graves estragos. Un motor de gasolina puede no ponerse en marcha o funcionar muy ralentizado cuando lo alimentamos con una mezcla de gasolina y petróleo, pero la avería se solventa limpiando ciertos puntos. Si los alimentamos con una mezcla de gasolina y éter, funcionará tan explosivamente bien que acabará fundiendo bloque. Por supuesto, las drogas de energía no producen una reacción de abstinencia. Alguien puede sentir que depende de ellas y hasta exponerse a la muerte para conseguirlas, pero no como el que depende de un pacificador. En vez de reaccionar abstinencial, quien haga un uso compulsivo de ellas y luego lo interrumpa caerá en la situación inversa. Agotado por el sobrevoltaje previo, el sistema nervioso parece deshincharse como un globo. Y junto al quebranto orgánico, ese colapso psíquico afecta la capacidad lógica no menos que al equilibrio emocional. El síndrome de abstinencia es la reacción del que recupera un funcionamiento no ralentizado de su cuerpo, y esas molestias son el reflejo de volver a una vitalidad plena antes amortiguada por el apaciguador. En caso de los estimulantes, la privación implica ser devuelto a una vitalidad sencillamente normal, que ahora se haya quebrantada hasta la médula. Sería equivocado suponer que grandes dosis de estimulantes muy activos, cocaína, anfetas o catina, proceden cosa remotamente parecida a un estado placentero. Por el contrario, la experiencia va aproximándose cada vez más a lo atroz como corresponde a la hiperexcitación, que suscita ansiedad aguda, dolores de cabeza muy intensos, arritmia y otras sensaciones desagradables, coronadas finalmente por el delirio persecutorio. De ahí que el gran abuso deba explicarse siempre en función de un tipo psicológico determinado, pues la inmensa mayoría de los humanos evitará padecer esos efectos. Es arriesgado esbozar los rasgos genéricos de dicho tipo psicológico, aunque a mi juicio una de sus características sea la falta de energía intelectual, cuando no alguna forma de infantilismo o retraso. Ahora vendrá un tema de Muertos de Cristo, ¿por quién dobla las campanas? En el viejo torreón cantan a la muerte notas de traición. En la cárcel de Utrera la luna está encerrada y un pueblo en silencio no para de llorar. El sol está escondido huyendo del terror que a su paso va dejando la maldita reacción. We'll be right back. luna se apaga, tiemblan las estrellas, rompiendo el silencio, los gritos del sol, caballos lo torturan. ¡Como a su amor! Los años han pasado y solo quiero recordar que los perros son los mismos, solo cambiado su collar, echando tierra por medio, ocultando su identidad. Hoy veo a estos bastardos, olor de libertad. Carmen se llama la luna, Peña se llama el sol, y de su sangre derramada nació una bella flor. La flor se llama esperanza y rojo es su color, regada con las lágrimas de todo un pueblo y su dolor. Que doblen las campanas, que doblen con ardor, que cuenten la historia que bajo tierra se enterró. Que doblen las campanas en cada viejo torreón, recuperando del olvido a cada luna y cada sol. Hoy ha caído la luna, mañana caerá el sol. Lo escribieron los asesinos para su ejecución. Hoy ha caído la luna, mañana caerá el sol, pero su lucha hoy la seguimos por un mundo mejor. Far out, no one but you and I. Say, bells of Prince Far. González asegura que la pensión vitalicia es para gastos de oficina. Para gastos de oficina. Claro, para comprar lápices, para comprar maquinetas, para comprar papel, sí, para la impresora. Claro. O sea que si ya te se va un millón de pasta en eso. Pues yo qué sé, pues que le den una pensión de 300 euros y ya le llega, ¿no? Y para gastos de oficina. No, y pero él gasta mucho papel. Ya. Y muchos bolis. Sí, claro, muchos bolis. El expresidente del gobierno recuerda que la asignación se pactó en 1983 con Adolfo Suárez y Calvo Sotelo. Para eso siempre están de acuerdo todos los partidos políticos. Claro. El expresidente del gobierno, Felipe González, ha asegurado que la pensión alias vitalicia... Isidoro, en su época clandestina, cuando los pantalones de pana y su melenita, los hippies. Sí, sí, cuando era Isidoro, ¿no? Sí. Cuando hizo lo de los pactos de la Moncloa. Sí, cuando claro, todos claro. Los partidos de izquierdas, derechas, más derechas, todos pactaron, todos se bajaron los... Bueno, no se bajaron los pantalones, esos los que se bajaron los pantalones fueron los sindicatos que en aquella época, después de los pactos de la Moncloa, hicieron una huelga general que te cagas, pero ya estaba todo pactado y bien pactado. Bueno, no, justo como ahora. Simplemente pues fueron estadistas y siendo los gestores idóneos para una época concreta que el capitalismo necesitaba de ese tipo de gestores. No, hombre, claro. O sea, hicieron pues el papel sucio del capitalismo, lo que se esperaba de ellos en una transición democrática y... Estamos hablando de PC, estamos hablando del PSOE... Del PSUC... Estamos hablando de UGT, de comisiones. Estamos, bueno, por referirnos a los mal llamados partidos y sindicatos de izquierdas. Bueno, y qué decir de los independentistas, del PNV, de... Bueno, el PNV... Bueno, eso es claro. Estoy hablando solo de lo mal llamado de partidos de izquierda. No, pero es que ahí se apuntaron a los pactos de la Moncloa, se apuntaron todo Kiski. O sea, lo firmaron todos. Sí. Y los sindicatos también. Y luego estuvo el congreso del año 79 en que el PSOE abandonó definitivamente el marxismo. Ajá. Luego estuvo el acto del PC, cuando tras ser legalizado en el 77, donde salió el Santiago Carrillo, que aún está vivo. Ajá. Que salió aceptando la bandera estanquera y aceptando la monarquía. Ajá. Todo atado y bien atado. Pues bien, El expresidente del gobierno, Felipe González, ha asegurado que la pensión vitalicia que cobran los expresidentes del gobierno era una asignación que se pactó en 1983 con Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo y que se decidía cada año en los presupuestos generales del Estado. Claro. ¿Y por qué no se deciden los presupuestos generales del Estado en las pensiones de todo el mundo, digo yo? Ah, porque eso no interesa. Así lo ha afirmado González durante la conferencia que ha ofrecido en el Paraninfo del edificio Lanaud de la Universidad de Valencia. Sí, y Felipe González tenía su característica principal de cuando estaba gobernando, que se enteraba de todo siempre por la prensa. Que claro, decía claro. Que no, que él no sabía nada. No, el del GAL no sabía nada. Que va. Nada sabía. Ay, pobre infeliz, qué inocente. Teníamos un presidente inocentón en aquella época, que no sabía nada. Y además una pensión vitalicia que se la merece, ¿eh? Aquí en el artículo estoy intentando leer a ver si pone lo que cobra, pero no lo pone. O sea que secreto de Estado. Pues seguimos. Sí, no lo dice para no poder cabrear a quien nos esté oyendo. Pero puedes contar que será una cifra de muchos, muchos euros. Sí, una cifra que jamás alcanzaréis ni en el mejor de vuestros sueños, criaturas. Y eso que este no ha trabajado los 38 años y medio y pico para jubilarse a los 65, ¿eh? Sí, pero los años... Y cobrar la pensión completa. Pero los años de presidente cuentan por muchos más que... Claro. Que los otros tipos de trabajos. ¿Cuántos años estuvo este de presidente? 11 o 12, ¿no? Más, estuvo casi 14 años. 14 años. Del 82 al 96. Este no llega, este no tendría que cobrar pensión. No, pero cuando sea que los diputados y los que ejercen cargos públicos, me parece que tienen, creo que son ya con 7 años ya, pues ya tienen la pensión máxima. Ay, pobrecitos. Pero no lo sé seguro, ¿eh? Pero pobrecitos creo que de nosotros. No sé seguro la cifra concreta, pero es una cifra baja. Que nada en comparación con lo de la gente del pueblo llano. No, hombre, la gente del pueblo llano, pues que se joda, simplemente. La gente del pueblo llano a pagar. Y ahí se van los impuestos del pueblo llano. Y encima hay gilipollas que todavía votan, pero bueno. Sí, y también hay gente estúpida que aún se cree que vive en una maravillosa democracia. Claro. Que vota cada 4 años y los políticos pues hacen lo que el pueblo que les ha votado pues les ha pedido que hagan. Ay. Esa gente que se cree que los políticos representan realmente al pueblo. Ay, ay, ay, ay. Pues bien, hay una asignación a los expresidentes hecha en el año 83, ha señalado González, quien ha insistido en que no era una pensión, sino una asignación para gastos de oficina y alquiler, pero de ninguna manera una pensión. Que va. No. Esos son para los gastos extras, complementarios. Pues lo que hemos dicho, para clips, para bolígrafos, para gomas. Oye, que a nosotros aquí nos pasa más o menos lo mismo, ¿eh? Nosotros claro. Tenemos aquí una gran asignación porque gastamos mucho papel. Y gastamos también muchos asesores, porque luego los papeles, o sea, los reciclamos en la boca de los asesores. Claro. Tenemos esa costumbre. Hacemos pelotillas con los papeles y los tiramos a la boca y ya están reciclados. Sí. Y así se alimentan los asesores de maravillosos cócteles de papeles. Nosotros los tratamos así de mal, pero los podríamos tratar peor, ¿eh? No, a veces incluso también están aderezados los papeles con un poco de chinchetas, un poco claro. De grapas. Ha asegurado que a sus casi 69 años, que cumplirá el próximo mes, todavía no ha reclamado la pensión que le correspondía desde los 65 años, y a la que tendría derecho incluso con la reforma del sistema de pensiones. Pero... Porque, según ha advertido, no estoy jubilado ni me siento jubilado, aunque sea un jubileta. O sea, bueno, aquí se demuestra que el poder pues no desgasta como a la mayoría de los currantes. O sea, mira al Felipe González con 69 años que se siente joven y con ganas de marcha. Incluso o mira al rey. ¿El rey cuántos años tiene? 70 y pico, ¿no? Tiene más, unos 70 y algo. Sí, sí, 75, 76. Y mira qué campesano que está el colega, ¿eh? Sí, sí, y el tío haciendo sus regatas. Sí, sí. Sí, sí, o sea que, fíjate. Y encima, en las regatas que... Los poderosos no se jubilan porque a ellos, no, porque ellos el peso del trabajo a ellos no les... Porque no trabajan directamente. No, y aparte que el poder es una droga tan dura que no se abandona nunca, hombre. Para ellos ejercer el poder pues representa como tener un hobby. ¿Qué narices? Que, o sea, ser poderoso y tener pasta también te gasta mucho, joder. Vosotros no lo sabéis porque no tenéis ni idea. Fíjate... Con 69 años y presidente de... Bueno, le han dado un cargo en no sé dónde a Felipe González. en... ¿Lo sabes tú? Pues no lo sé, me parece que... Creo recordar, pero tampoco lo sé muy en bien. En una empresa... Creo que en una empresa o algo así. Bueno, si hay alguien que nos está escuchando, por favor, que nos llame y que nos informe. Que no lo haga, ¿eh? O no. Simplemente nosotros tenemos esta falta de rigor y esta falta de preparación para hacer el programa. Sí, y aquí se dice las cosas por decir. Sí, y hablamos por hablar. Pues bien. El expresidente, quien ha recordado que la reforma de las pensiones que él hizo en el año 85 le costó una huelga general, ha defendido una nueva revisión para que el sistema sea sostenible en los próximos 20, 25, 30, 40 años y ha mostrado su sorpresa ante el lío monumental que se ha producido en torno a esta reforma. Pobrecillo, se ha sorprendido. Oh, claro. Se ha sorprendido que haya gente que no le haya gustado. Se ha sorprendido de que la gente, la mayor parte de la gente trabajadora que actualmente tiene menos de 40, que actualmente es menor de 40 años, de cuando le toca jubilarse, va a cobrar una puta mierda si cobra algo. Exactamente, y si trabaja. Y si consigue trabajo para cotizar los 38 años y medio que te exigen cotizados para poder cobrar la jubilación a los 65. Sí, para poder cobrar el 100%. Para poder cobrar el 100%. O sea que, vamos, es para caparlos a todos. Ha defendido que el sistema público de pensiones basado en la solidaridad y no en la capitalización individual es una aportación progresista. ¿Pero la solidaridad de quién? A ver, ¿de los que menos tienen? No, se refiere a la solidaridad de los bancos, que son muy solidarios entre ellos mismos. Ah, bueno, pensaba que iban a ser solidarios con nosotros. No. Ilusa de mí. Por lo que y la solidaridad estatal con los bancos. Por también. Supuesto. Ah. pero luego, ¿qué más queréis? Que luego los bancos son tan ultraístas que luego financian proyectos también para el tercer mundo y estas cosas. Ah, sí, las cajas, los proyectos sociales de las cajas. ¿Qué que ahora, por ejemplo, ahora se van a convertir en bancos las cajas, ¿eh? O sea que han dejado de... Bueno, han visto que como banco ganarían más, pues dicen, pues venga, pues ahora nos convertimos en bancos. Claro, importante, claro. Cuanto más y más, siempre más. Siempre más, queremos siempre más. Más. No nos hartamos nunca. Ha defendido que el sistema público de pensiones basado en la solidaridad y no en la capitalización individual es una aportación progresista. Progresista. Ay, queda tan bonito y... He oído en su boca la palabra progresista se convierte en mierda. Y no me gusta ser escatológica, pero es que... Con perdón por la mierda, ¿eh? Con perdón con la mierda que la es mierda, mucho más digna. Sí. Y mucho más limpia que lo que suelta este tío por la boca. Y aparte que la mierda es muy susceptible, ¿eh? Vaya. Perdón, mierda. Perdón, mierda. Por lo que ha considerado que los que creen en este sistema deben ser los más interesados en que sea sostenible en los próximos años. Sí. Esos son los que dicen capitalismo sostenible, como si el capitalismo se pudiera sostener de alguna manera. Más en lo que es. Pues bien, aquí Felipe González también dice que al tiempo ha considerado que la siguiente reforma que se debe acometer es la del sistema educativo y la formación profesional. O sea, ¿qué va a hacer? Porque con el plan Bolonia ya se han lucido, ya han hecho ahí una reforma que te cagas, y, o sea, pero parece ser que eso no es suficiente. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Todavía más elitista y todavía más inaccesible el sistema educativo para el currante medio o para el parado medio? Lo lógico para una política de los llamados izquierdas de hoy en día, o sea, que la universidad vuelva a ser como antaño para los ricos. Claro. O sea, para los gestores del capital. O sea, no puede ser que la universidad y la educación estén... Vaya tanto obrero, anda ya. Al abasto de todo el mundo, ¿para qué? Tiene que estar siempre en manos de las élites. Bueno, ha abogado por luchar por una economía social de mercado. Social, en su boca, pues también suena a eso, dos a mentira. Dos términos totalmente antagónicos, lo social y lo de mercado. Vaya. Y el presidente del gobierno ha abogado por luchar por una economía social de mercado, altamente competitiva y sostenible en el tiempo. Claro. En el tiempo, jaja, esperemos que no le pase como en Túnez. Lo que decíamos antes, el capitalismo sostenible. Como sí, sí, capitalismo sostenible. Pues mira en Túnez y en Egipto lo sostenible que es el capitalismo. Frente a una economía financierada, que en su opinión tiene poco que ver con la economía productiva y con la generación de riqueza. Por su parte, Jorge Alarte, que es otro sociata, ha criticado que la Comunidad Valenciana va con el carril cambiado respecto a Europa, porque ahí manda el PP, claro. y están con el pique este PP-PSOE, que al fin y al cabo son lo mismo, PP-PSOE. Porque mientras allí se habla de sostenibilidad y se apuesta por el talento, aquí el exceso urbanístico ha sido la constante. Y se discute sobre tener o no edificios dignos para los alumnos. ¿Excesos urbanísticos en Valencia? No. No, no. Y ahora vendrá un tema de Shenreira. La canción es Recluso 241. PSOE llegan a un acuerdo para salvar la ley Sinde en el Senado, siempre llegando a acuerdos estos dos partidos teóricamente tan antagónicos entre sí mismos. Pero llegan a acuerdos para todo, ¿eh? Es que en el fondo se aman. Y tanto. La norma mantendrá la creación de una comisión política que decide qué páginas vulneran derechos de la propiedad intelectual. Pese y a que incluso Álex de la Iglesia admitía que quizás lo mejor sería empezar de nuevo el proceso, PP-PSOE, bueno, los pondremos como si fuese el mismo partido. PP-PSOE. Sí, PP-PSOE. Han pactado este lunes resucitar la llamada ley Sinde en el Senado, a apenas 4 horas de que la campanada señalara el final del proceso. Un pacto en la Cámara Alta al que también se ha sumado CiU, siempre el socio imprescindible. Tanto del PP-PSOE como del PSOE como del PP. Estos siempre pactan con quien sea. Con tal de pillar algo de poder. Vaya. A la espera de que se aclaren los términos exactos del pacto y si el canon digital está incluido en el acuerdo, como proponía el PP, la ley mantendrá la creación de una comisión extrajudicial dependiente del Ministerio de Cultura, que decidirá qué páginas vulneran derechos de propiedad intelectual y deben ser advertidas, sancionadas o cerradas. O sea, un tribunal de expertos que van a dictaminar, a ver, esta página vulnera los derechos de propiedad intelectual, pues patapam, la cerramos. Sí, pues sería como un tribunal... Como una especie de censura, pues tribunal de la censura... Un tribunal de la Inquisición tecnológica, sí, un tribunal de la Inquisición, no me salía la palabra. O de la Inquisición virtual. Sí, sí. Decíamos que la insistencia de los principales activistas de Internet en que se olvidase este recurso de la Comisión Administrativa y se comenzase por redactar una ley de propiedad intelectual adaptada al mundo digital, es decir, un mercado cultural en el que las formas de remuneración deben ser distintas dado que la copia no tiene coste ni tanto valor, han caído en saco roto. En apenas unos minutos los twitters echaban humo y se convocaban las primeras medidas de protesta, que paradójicamente pueden afectar a los Goya. ¡Uy, qué pena me dan! Pobrecitos. La glamorosa ceremonia del 25º aniversario, que Alex de la Iglesia, al cual... Muy dignamente ha dicho que después de los Goya él va a dimitir porque está en contra de esta ley tan fascista y tan... Y tal inquisitorial. No, eso va a ser como está en régimen, como adelgazó últimamente, está un poco de mala hostia por el régimen que tiene que hacer. No, pobrecito, eso. Pero no, yo pienso que es bastante coherente lo que ha dicho, durante todo el día, el gobierno y el PP han negociado con discreción el acuerdo que ya está esta mañana en opinión de la secretaria general del PP, doña María Dolores de Cospedal. Qué casualidad que la mayoría de los políticos estos y cargos importantes del PP todos tienen D. El apellido siempre viene con la preposición de lo que de. Sea. Eso lo tienen los nobles, ¿no? No, eso señal que vienen de buenas familias. Que vienen de familias bien, claro. Familias bien se caracterizan por tener el D, claro. No por tener un apellido saco. López. Digo, como un apellido llano, como el populacho normalmente. Claro. Digamos que la señora María, y no estamos hablando de la hierba, era posible siempre que el PSOE introdujera garantías judiciales en la aplicación de las normas contra la piratería en Internet. O sea, una ley hecha a medida para las GAE, ¿no? O sea, una asociación privada que está ahí chupando del Estado... Bueno, una asociación, no, una mafia. Una mafia privada que está recibiendo todas las prebendas que quiere y más del Estado. O sea, le hacen una ley especial para ellos. Pues sí, la verdad que sí. Pues vaya. Y después de esto, pues nos vamos a nuestro glorioso descanso de siempre. ¿Qué os pensabais? ¿Que no nos íbamos a descansar? Pues sí, pues porque sí, somos colegas. Así de vagos. Pues sí. Y de vagas. Y os dejaremos con una cuña antimola y luego con música varia para variar. Pues venga, hasta luego. A usarla. Uy, chiquillo, ¿eso de Mola TV qué es? No, nena, mira, esos son el dueño de aquí, Derba. Derba Aroma, este de Sabadell, que han puesto una radio. Chiquillo, cállate, que nos van a escuchar. Pero yo pensaba que era solo radio, que tienen también una tele. Mira, tiene una televisión, Parvallé. Y tiene una radio también para Barcelona. Ah, tienen una radio Barcelona también. ¿Pero qué dice? ¿Una radio en Barcelona? Pero no, es número del Vallès estos. A ratos sale en Barcelona, en el 96.6, que están pisando a una gente muy maja que hace radio hace muchos años, de Radio Pica. ¿Y Radio Pica? Ese chiquillo que lleva más de 30 años emitiendo con su radio libre. Pues sí, mira, el tío se ha querido meter ahí en Barcelona y ha dicho, voy a joder a estos que son unos chiquillos. Que mira, pobrecillo, con la voluntad que tenía, sea una cosa diferente de toda esa mierda que se oye hoy día. ¿Y que están utilizando el mismo dial? Lo mismo, pero pone un ruido raro, una cosa que le llama ruido blanco, que anula todo lo demás. El ruido blanco esto no existe, ¿eh? Sí que existe. O el ruido sí es blanco. Existe. Esto sí, ahora tú tienes una radio, yo tengo otra, te piso con eso y no se oye lo tuyo. Y encima con este ruido blanco le dan 181.000 euros de subvención.

itxaso, kartela mila gaude oraintxe galduta. Horrekin jo ez du ezan nahi gaudela menperatuta. Egurra latzak, botzakeria, ardan aspaldi haituta. Berrogei urte pasatu dira, zabaldu nahi ez ostiga. Thank you. 2.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Y una vez más, y como siempre, yo no me hago responsable de lo que pueda acontecer y me hago otro descanso porque aquí tengo un enchufe especial, tengo un tratamiento de vape. Y por fin aparezco yo para aquí, para un poco de orden que falta hace ante tanto desmán. Parece la vaca lechera esta canción. Problemas de esta canción. Prietas las filas. Pardiez. 2 jueves 2 de octubre de 1975. Días difíciles para nuestro país. Las Fuerzas Armadas de Cataluña están a las órdenes de Franco. Yo garantizo que no tenemos dudas sobre nuestra misión, afirmó el capitán general de la Cuarta Región Militar en la recepción del Día del Caudillo. Como capitán general de Cataluña, os aseguro que no admitimos como militares ninguna imposición por el terror. Tenemos más fuerza y además nos asiste la razón, porque representamos la defensa del pueblo español que nos quiere y a quien servimos. Públicamente renovamos nuestra inquebrantable adhesión al caudillo, al príncipe de España, dijo ayer el capitán general de Cataluña, teniente general don Salvador Bañuls Navarro, durante la recepción celebrada en el Salón del Trono de la Capitanía General con motivo de la conmemoración de la exaltación del generalísimo a la jefatura de Estado. En su alocución, el capitán general de la Cuarta Región Militar empezó diciendo: antes de dirigiros unas palabras alusivas al acto que hoy celebramos, deseo testimoniar al señor alcalde de la ciudad y a la representación de la corporación municipal que le acompaña mi agradecimiento por las palabras pronunciadas que constituyen, una vez más, la tradicional postura de adhesión y servicio de España a de vuestra ciudad. Y cuánto representa un ejemplo para toda la región de Cataluña con Iñi, España. Quiero añadir, señor alcalde, que formulo mis mejores deseos para que el acierto corone vuestro trabajo. Un puesto tan difícil pero tan honroso, porque el título de alcalde de Barcelona cuenta mucho para todo español. En el 39 aniversario de la exaltación al caudillo a la jefatura del Estado, sigo diciendo el honorable señor Bañuls Navarro, catalán, pero por encima de todo español. Claro. Hay que meter en cintura tanto catalán, hombre. Revista este año Especiales Místicos, cuyo análisis nos permite comprender cuánto significa la persona de nuestro caudillo, su jefatura de Estado y sus previsiones leales para el futuro. Como persona es ejemplo de hidalguía, de entrega personal, de caballero cristiano y de sacrificio. ¡Claro que sí! ¿Cómo tiene que ser? La jefatura del Estado ha transformado el país logrando una evolución social y desarrollo económico jamás conseguido en nuestra historia. Dentro ¿jamás? De un marco de paz y de orden interior y de progresivo prestigio internacional. Nosotros nos caracterizamos por llevar la paz allá donde haga falta. Lo pacifican todo. Para el futuro de la patria, nos ha deparado soluciones de acuerdo en el momento histórico que vivimos y capaces de una evolución acorde con las exigencias impuestas por la vida moderna. Nos ha legado la figura del príncipe de España, don Juan Carlos, el camino mejor y más abierto a los cauces políticos que el pueblo español precisa. La chica del pato aquí, mi amor, con su Aquí estoy otra vez, que he vuelto de mi segundo descanso, como no, para presentar mi gloriosísima sección de la horterada, cual me engrandece a mí materialmente y denigra a cualquier persona, ente o espíritu que lo pueda estar escuchando activa o pasivamente. Por favor, lo que hay que aguantar. En este caso tengo el dudoso honor dudoso de presentar la horterada de un hombre que fue ganador del Festival de la OTI en diciembre del año 61. Increíblemente, dentro de mi friquismo sin límites, me acuerdo de ese momento tan excepcional. ¿Quién no lo recuerda? Bueno, a lo mejor la gente que es más joven no lo recuerda, pero aquí estamos para recordárselo nosotros. Y colocaos. Sí, y colocaos para hacer una vez más mi horterada. Y sonará Francisco la canción Latino. No es por casualidad que yo tenga el color del trigo en el verano. No es por casualidad que tenga yo mi hogar junto al Mediterráneo. Que siente el corazón como una bendición que guarda mis anhelos para colmar de amor, de fuego y de ilusión a la mujer que quiero. Latino, tengo el calor de una copa de vino, ni te señor, ni te correr caminos, como una estrella sigo mi destino. Bohemio, con la mirada de un loco risueño, algo poeta y forjador de sueños, un vagabundo solitario al sol. No es por casualidad que yo sienta el amor de forma diferente. No es por casualidad que viva la pasión apasionadamente, que no pueda guardar jamás fidelidad y de ello se deduce que tras de una pasión pues orne el amor todo lo que reduce. Latino, tengo el calor de una copa de vino, ni ta señor, ni ta correr caminos, como una estrella sigo mi destino. Bohemio, con la mirada de un loco risueño, algo poeta y forjador de sueños, un vagabundo solitario al sol. Latino, tengo el calor de una copa de vino, ni ta señor, ni ta correr caminos, como una estrella sigo mi destino. Bohemio, con la mirada de un loco risueño, algo poeta y forjador de sueños, un vagabundo solitario al sol. Intentan vendre droga al alcalde de Sant Feliu de Guíxols. Cómo no, estamos en la entrañable sección de los pequeños rateros patosos. O de los camellos patosos, porque también tenemos sección a veces. Un marroquí va intentar vendre marihuana a Carles Motes sense saber que estava oferint droga al alcalde de Sant Feliu de Guíxols. Otra figura. Segons informava ahir Ràdio Sant Feliu, els fets van tenir lloc al carrer Sant Roc de Sant Ramon, quan l'alcalde parlava precisament amb un veí que li comentava que pel barri havia detectat que hi havia un africà que tenia un obrador il·legal on hi fa pa i distribueix els locutoris de la zona sense control sanitari. L'alcalde va veure... Joder, que xivato, no? I pues a ti sí. Que t'emporta, que a ti que t'emparta. Sí. Hombre, si no te lo vas a comer tú, pero de si algo tiene que vivir esta gente. Bueno, y yo qué sé, control sanitario, ¿de qué? ¿De que tiene que venir aquí a ponerte un sello diciendo esto es, hay, aquí hay control sanitario? Ya sabemos que hay gente que ni vive ni deja vivir. Ahí está. Pues bien, este chavalote, este marroquí, pues metió la gamba hasta el fondo. Pues porque... va a ser que sí. L'alcalde va veure un marroquí que estava donant una bossa amb marihuana a unes noies que anaven en moto. Motes el va cridar l'atenció i va ser quan el marroquí li va oferir. Llavors Motes es va identificar com a alcalde de Sant Feliu i va ser quan les dues noies van fugir a tota velocitat amb mercaderia sense pagar. Jo, pobre home. A sobre se'n van sense pagar. El marroquí també va marxar corrent i es va perdre pel carrer de Sant Roc. Bueno, pues me alegro de que no li passés res al pobre noi, ¿no? Que al final tampoco lo sabemos, si luego pues a posteriori le pasó algo. No, entonces pues aquí en la noticia saldría que els Mossos d'Esquadra, patatín patatam, tenia el presumpte venedor de droga i tal. A posteriormente de ser publicada esta noticia. A posteriori, bueno. Sí. Y vamos a seguir con esta sección. Detenido un hombre ebrio que se desmayó mientras atracaba una zapatería. Anda, por que este... favor, menuda profesionalidad. ¿Le dio un bajón de tensión o algo? La Policía Nacional, conocidos a veces por maderos, y eso que van ahora de azul, pero antiguamente un tiempo que iban con el traje de marrón tipo madero, y de ahí les quedó el nombre, ha detenido a un hombre de 38 años que, tras atracar una tienda de zapatos... del distrito centro de Madrid, se cayó al suelo del establecimiento y fue incapaz de levantarse debido a intoxicación etílica que presentaba. Oh, encima iba a atracar sí. Borracho. Qué sí. Poca profesional. Qué no, poco profesional, madre mía. Mira la borrachela, le dio por atracar, mira. Jo. Cuando los policías llegaron al comercio, el atracador aún yacía en el suelo. Apenas podía balbucear su nombre y pese a sus esfuerzos no se encontraba en condiciones de incorporarse. Madre mía. Ay, ay, ay. Los hechos tuvieron lugar... en torno a las 4 de la tarde del pasado viernes, un hombre entraba en una tienda de zapatos y complementos con intención de atracar el local. Y sin mediar palabra, en otras cosas porque no le salían palabras, no podía vocalizar bien, y únicamente gesticulando, dado su estado, le indicó a la propietaria del negocio que le diera el dinero que tenía en la caja registradora. ¡Dame dinero! O sea, en plan como Fraga, ¿no? Más o menos. La dueña de la tienda, intimidada por el atracador, que mantenía una de sus manos escondida dentro de la cazadora, como si portara un arma, accedió a sus pretensiones y le entregó la recaudación del día. Fue en este momento cuando el asaltante comenzó a tambalearse debido al estado etílico y por consumo de drogas que presentaba hasta que finalmente se cayó al suelo, ante la mirada atónita de la dependienta. El hombre intentó incorporarse, agarrándose al mobiliario del establecimiento y destrozando varias estanterías al no poder mantener el equilibrio. Ya se sabe que a veces se falla la ley de la gravedad. Sí, y según en qué casos en el que vayas, pues falla más. Mientras tanto, la propietaria del comercio llamaba a la sala del entrañable número telefónico 091, Maderos al habla, para que enviaran una patrulla alertando que una persona había entrado a robar en el local. Cuando los agentes llegaron a la tienda, encontraron al hombre tendido en el suelo, en estado semi-inconsciente, y cayó únicamente de balbucear que su nombre era Joaquín. ¡Me llamo Joaquín! Instantes después, llegó al lugar indicativo de un SAMUR, que tras atender in situ al hombre, le trasladó al hospital Fundación Jiménez Díaz. El atracador, identificado como JMM, fue detenido por un delito de robo con intimidación. Me parece a mí que no intimidaba mucho, pero si pero bueno. No intimidó a nadie. Y ni siquiera, que no llevaba ni un arma siquiera. Que el tío se puso la mano en la cazadora como si llevase algo, pero en realidad no lleva nada. O sea que ya me dirás que atraco es ese. Ya. Pero bueno, ya se sabe, estos dependientes de los comercios, pues yo qué sé, se ponen histéricos. Y joder, que no se puede ir a atracar borracho. No, eso es lo primero. O sea, que si ya que vas a atracar, pues por lo menos... Que eso no pues es un poco de profesionalidad, hombre. No es serio ni en nada. No. Ahora vendrá un tema de Radio Terror. Que esto fue un grupo a finales de los 90, miembros algunos de Vómito, cuyos miembros ahora, actualmente, pues han vuelto a juntarse. A Vómito. Han resucitado a Vómito. Sí. Pero hubo una época de transición que algunos estuvieron en un grupo que se llama Radio Terror, como una canción de ellos. pero no va a ser la canción de Radio Terror la que vamos a poner, sino vamos a poner Habitando en tu cuerpo. Un zorro hiere de un balazo a su cazador en Bielorrusia. El caso del cazador cazado. Pues bien, le está bien. Pobre zorro. Pues sí, que se joda. Que se joda. Un zorro herido le disparó a su cazador, y esperemos que no de gravedad, le disparó a su cazador en Bielorrusia al tirar del gatillo del arma del hombre cuando éste intentó darle muerte con la culata de su rifle, informaron el jueves medios locales. El anónimo cazador, quien se acercó al zorro tras dispararle desde lejos, se encontraba en un hospital con una herida en una pierna y el animal pudo escapar, dijeron los medios, citando a fiscales de la región de Grodno. El animal se resistió ferozmente y en la lucha accidentalmente apretó el gatillo con su garra, dijo un fiscal. La caza de zorros es popular en la pintoresca región de la Campiña del noroeste de Bielorrusia, en la frontera con Polonia. Sí, y por esas largas solo me viene a la memoria que también nuestro monarca cazó por ahí un oso borracho. Sí, emborracharon al pobre animal para que pudiera acertarle nuestro monarca. Porque si no va a ser que no acierta el colega. Si no, no acierta. Ahí la caza, el deporte de las élites. Sí, pues a veces, excepcionalmente, a veces el cazador pues es cazado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Cajes del oficio. Y ahora viajamos a Honduras, donde ocurren cosas como esta. Detienen a tres policías que pretendían asaltar un banco en Honduras. O sea, directamente ya no se conforman con robar en su puesto de trabajo y ya asaltan directamente. Ya asaltan directamente un banco. Esto ya han salido del armario. Dicen, ya somos ladrones y qué, robamos directamente. Pues robamos directamente, ya está. Tegucigalpa. Las autoridades hondureñas, ese país mencionado por Trillo, a referirse a las tropas del Salvador cuando dijo su célebre grito castrense: ¡Viva Honduras! Ah, que por cierto, se habló mucho de Honduras el año pasado y ahora ya no se habla nada. De que había habido un golpe de Estado y todo el rollo. Y ha pasado de moda. Hombre, ha pasado de moda ahora. Ha pasado el del top ten de las noticias mediáticas del mundo mundial. Y pasa luego al olvido. Sí, lo que suele pasar. Decíamos que las autoridades hondureñas capturaron, tras un tiroteo que no dejó víctimas, a tres policías que intentaban asaltar un banco en una exclusiva zona del este de la capital, informó el viernes el portavoz del ministro de Seguridad, Leonel Sauceda. En una rueda de prensa, el portavoz relató que en la noche del jueves trataban de asaltar Banco Bello, cuando fue alertada la policía y se hizo un trabajo que ha dejado como resultado la detención de tres policías. David, Leonel y Johnny. El Johnny. El Johnny. La tenía la pipa más larga. Añadió que los detenidos... ¿Chiste sexual? ¿Qué te ha pasado el asesor? De hecho, me refiero a la pipa. Ya, ya. Luego cada cual que extraiga sus conclusiones. Bueno, pero como lo de la pipa siempre es como una sustitución fálica, pues... Eso cada cual que... Añadió que los detenidos serán puestos a la disposición de la fiscalía con todas las evidencias, porque en ningún momento trataremos de ocultar a alguien que ha vivido, digo, que ha venido y ha bebido, perjudicando a la institución. En las primeras investigaciones que ha realizado la Dirección Nacional de Investigación Criminal, parte de esta banda la integraría un subinspector de la propia policía. Es un secreto a voces en Honduras que los policías pertenecen al crimen organizado, pero es la primera vez que las autoridades capturan a involucrados. Pero bastante tontos, porque podrían haber metido ahí a cuatro pringados que hicieran el atraco o elevarse los beneficios a ellos, ¿no? Digo yo. No, serían unos policías que igual habían caído en desgracia dentro del mismo cuerpo policial y los trincaron por pringados. Pues sí. Simplemente. Ya, ya. Ahora pondré un tema de ilegales. Hacer mucho ruido es muy divertido. Pues venga. Hagamos ruido. Hago mucho ruido. We'll be right back. Un sacerdote critica que las rusas visten como para un striptease. Hay que ver, que algunas son muy frescas, ¿eh? No, no, no, y hay algunos que son muy retrógrados y muy metomentodos. Como este maravilloso comentario que he dicho. Pero claro, en Rusia no sé por qué van tan frescas con el frío que hace. Bueno, pero también está el veranito, ojo, y ya, te apetece ponerte una minifalda o un escote, no, un escotito. No, o... mola más en pleno invierno. A 40 bajo cero. No, ahí lo que pasa es... A 40 bajo cero, vamos. En Rusia, las mujeres se visten como para hacer un striptease y se maquillan como payasos. Tal es, por no decir como otra cosa. Sí, como lo que todo el mundo pensáis. Tal es la visión de un representante de la Iglesia Ortodoxa que aboga por la implementación en el país de un código de vestimenta para evitar este fenómeno. Hay un problema. Hay personas que confunden la calle con un bar de striptease. Escribe Sledvolov Chaplin. Ah, Chaplin es un apellido inglés, ¿eh? Sí, como el actor, ¿no? Como el actor, sí. Sí, aquel que cayó en desgracia dentro del periodo de caza de brujas de los 50 de Estados Unidos. Sí, sí. O por caza del rojo. Por izquierdista, sí. O sospechoso de... Pues bien, el Sledvolov, que tiene un nombre muy raro, y Chaplin... Jefe del Departamento del Sínodo para las Relaciones entre la Iglesia y la Sociedad, en una carta abierta divulgada por la agencia Interfax. Así, una mujer que apenas esté vestida o que está maquillada como un payaso, por no decir otra cosa, no encontrará desde luego un hombre con quien compartir su vida. O sea, no se va a casar. Claro, y será una desgracia para toda la vida. Claro. Un hombre que tenga un mínimo de inteligencia o de respeto por sí mismo, añadió. Es por ello que aboga por la creación de un código vestimentario en Rusia, siguiendo el ejemplo de algunos imperantes en ciertas escuelas o oficinas. Para la exdisidente soviética y defensora de los derechos humanos Lyudmila Alexeyeva, esta idea contradice los principios de la Constitución rusa. Es una injerencia a la vida privada lo que está formalmente prohibido por nuestra Constitución, declaró la Radio Eco de Moscú. ¿Y qué decir de...? De la indumentaria que portan los sacerdotes ortodoxos. También... Esas barbas, tío. Sí. Que parecen los ZZ Top. ¿Nadie les ha dicho que están horrorosos y que así no van a encontrar nunca parienta? Hombre, en teoría ellos no desean encontrarla, ¿no? No, ellos se pueden casar, ¿eh? Pero con esas pintas, ¿tú crees que alguna se les acercará? Bueno, alguna del ramo. Muy friki tiene que ser una, ¿eh? Bueno, hay de todo en la viña del Señor. Ya, ya, ya. Hablando de religiones, viene el comentario acaso. No sé, tío. Pero con esta cerrazón de mente, vamos. Cualquiera con dos dedos de frente no se le acerca. Qué va, las iglesias en general, diferentes religiones, siempre han sido innovadoras y siempre han sido muy abiertas a todo el mundo. Y siempre han ido por delante del tiempo. Han sido unos adelantados. Claro. Son tan adelantados... O sea, que condenan una cosa 500 años después de haberse cometido, por ejemplo, con Galileo Galilei, la Iglesia Católica. Claro. Que 5 siglos después admitieron que, bueno, que va a ser que igual tenía razón eso de que la Tierra era redonda. 500 años después. Claro. Hombre, es el tiempo necesario para tomar una reflexión. Claro. Pero de lo que nos han dicho es de la Inquisición, ¿eh? Claro. Bueno, es que la Inquisición era un bulo. Habría que volver a instaurarla. Sí. Para condenar la Inquisición igual hace falta otros 5 siglos más, poco a poco. No, a lo mejor ellos lo que quieren es volver a instaurar. Ah, pero sin embargo, para otras cosas también son rápidos, como por ejemplo para beatificar al Huitila. Ah, sí. Que lo harán este año coincidiendo con el 1 de mayo, para darle más morbo al asuntillo. Gran amigo de Maciel, El jefe de los Legionarios de Cristo. Sí, sí. Ese aquel, pederasta. Aquel, bueno, pedrasta, pero a saco, ¿eh? Pero a saco Paco. De una forma bestial. Sí, pues señoras y señoras, Huitila, 5 años y medio después de haber perecido, va a ser beatificado por la vía rápida. Por lo tanto, tendrá escaleras directas hacia la eternidad. Stairways to heaven. Sí. ¿Ves? Para unas cosas son rápidos. Claro. Como decíamos antes, el mismo caso de Ciu. Que para casos de la justicia son lentos, que no les conviene, pero vas a alojar casas son muy rápidos. Claro. Así son las cosas. Así son las cosas. Desde luego el día, este 1 de mayo, va a ser glorioso, ¿eh? Nos lo vamos a pasar bien. Teniendo en cuenta que aquí antaño éramos unos adoradores de Huitila, que teníamos aquí hasta una foto de él. Y ahora viajamos a Canadá. Bueno, a Quebec. Quebec, que tiene sus rollitos también con Canadá, de autodeterminación, de referéndums y estas cosas. Sí, sí. Pero en plan burgués. No, hombre, claro, sí, como tiene el, que ser. Sí. Es el espejo que toman algunos de Ciu o algunos de... Laporta. Sí, o Laporta, gente de este tipo. Un hombre residente en Quebec, Canadá, ha demandado a la firma fabricante de su alargador de pene después de usar el aparato durante 500 horas, sin resultados aparentes. Hostia, tenía fe en el aparato. 500 horas, colega. ¿Cómo se quedaría la cosa? Pues se le quedaría ahí escarrancida, ¿no? el afectado... reclama $762 como daños morales. ¿Cuánto? $762. Bueno. Como daños morales y punitivos, así como cubrir el precio de la herramienta en cuestión. Claro. Yo le costaría su pasta, ¿no? Claro. En concreto, el instrumento. ¿Qué fe que tendría este hombre, ¿no? En un aparato que larga, hostia, el pene. 500 es que... horas, tío. Eso es lo que son 500 horas con el cacharro ese. Madre mía. El concreto. El instrumento costaba de $262. Era una edición de lujo de un aparato que prometía alargar 4 veces el tamaño del falo. ¡Qué burro! ¿Pero quién se cree eso? Eso no se lo cree nadie. Iba a ser que, no sé, que en verde me parece que alargarlo, lo que pasa es que se le redujo aún más. La verdad no funciona, ya no encuentro nada a tiempo. Me he quedado sin neuronas. Sí, sin neuronas como el hombre este. Del alargador de penes. ¿Y qué? Un poco como el cura este ortodoxo que he leído yo. Y ahora vamos a poner un filósofo donde los haya, como Manolo Cabezabolo. Ahí está. La un intelectual. Sí. Un dicho clásico y popular del refranero español, bueno, castellano en este caso. Resina, agua y ajo. A buen entendedor, pocas palabras. Que define muy bien los tiempos en los que estamos. Ahí está. Llevo aquí, sentado un par de horas, tirado en esta acera, mirando las farolas. Y sobre ellas veo crecer chimeneas, que van contaminando todo lo que la rodea. En un jardín, un niño y una niña juegan a ser mayores con unas jeringuillas. Aquí es más fácil meterse en 4 picos, que hacerse unas bocatas de nocilla tan rico. La policía acordona la zona, esta noche redada para incautar la droga. Un traficante ha sido detenido por llevar 1.5 gramos de speaker de bolsillo. Al pobre Carlos lo suben para arriba por menos de 2 gramos que pesaba la china. Y para colmo te chapas el bareto, quítate el uniforme, verás cómo te meto. Gordos esnifan cocaína porque así se lo exige su horario de oficina. Y luego aparte tienen a jovencitas que sacan sus instintos más bajos y egoístas. Aquí las leyes las hacen a medida del que más peras tiene, de los que están arriba. y sin embargo, si estás con los de abajo, te meten entre rejas, refina guayajo. Resina guayajo. Resina guayajo. Estoy a gusto, es mejor que ir a la playa, aunque a veces me arrepiento, pillo mi botella y caña. Atraca un banca inca y fucha abans que li donin els doblers del botí. Eso, y somos generosos y os damos una noticia extra de sección de patanes. De ladrones... De ladrones patanes. Patosos. Sí. Y patanes. Voy a probar el acento mallorquín. Inca, Mallorca. Mallorca. ¿M'ha sortit bé? Mallorca. Un lladre amb por escènica. Un delinqüent armat amb una pistola i que ocultava el rostre darrere d'unes ulleres, una gorra i una bufanda, protagonitzà ahir un curiós atracament en una sucursal bancària en el centre d'Inca. Entrà a la caixa, amenaçà els que hi havia i fugí sense el botí. I no diré el chiste fácil sobre Inca, y evidente. Hasta esos extremos no llegaré. No. El asesor ya le he pegado un tiro yo para que no te pase el chiste. L'atracament es produí poc abans que tanquessin... És que està en mallorquí, collons, aquesta notícia. Bueno, jo, si tenim algun oient mallorquí, pues intentaré no... Bueno, cosa que dudo. Intentaré no tirar per terra l'accent mallorquí i llegiré amb accent català de Barcelona. Que tanquessin la sucursal de Caja Madrid a la Gran Via Colom quan un jove que parlava espanyol accedia a l'oficina i va esgrimir una pistola. Encara no està clar si l'arma era real o simulada, però el desconegut exigia a l'empleada que li entregàs els doblers de la caixa. Els doblers seran els diners en mallorquí. Sí. Suena muy arcaico, eso. Sí. La càmera de seguretat ha enregistrat tota la seqüència, la qual cosa ha permès als investigadors confirmar que es tracta d'un alot alt, prim, i que intentà per tots els mitjans amagar la cara. En els segons que dura l'assalt... Sembla que hi va haver alguna cosa que va alterar els sospitós, que finalment han desistir i s'ha escapat tan de pressa com va poder. La Guàrdia Civil muntà un gran dispositiu de recerca per capturar el fugitiu i controlar les entrades i sortides d'Inca, tant a l'autopista com a la carretera vella. Els especialistes de la policia judicial, mentrestant, s'entrevistaren amb el personal de l'oficina bancària assaltada i revisaren l'enregistrament, en el qual es veu perfectament l'atracador. Les unitats que cerquen el jove ja disposen d'una còpia de la seva fotografia. Els investigadors creuen que la detenció pot ser molt pròxima. O sea que el colega se piró sin antes de robar nada. Sí. Eso que es una huida preventiva, sería el caso. No sé, pero lo que tendría que haber hecho este tío primero es disfrazarse un poco mejor, porque iba poco disfrazado. Y ya que estás, pues al lío, pues llevarte la pasta. Si no, ¿para qué entras a robar si porque, no te llevan nada? ¿Para qué entras a robar si sí. no? Es muy estúpido. Bastante. Realmente. Y a veces nos vamos a Colombia. Y a veces ocurren milagros como este. Una paloma mensajera llevaba marihuana a una cárcel colombiana. Qué bonito. Bogotá, la policía colombiana, que para nada está corrompida. No, para nada. Para nada. Descubrió una paloma mensajera cuando intentaba llegar a una cárcel del noreste del país con 45 gramos de marihuana atados a su cuerpo, pero no logró su objetivo debido al peso del alijo, informó el martes al organismo. Es que ¿a quién se le ocurre poner 45 gramos a una paloma? A la pobre paloma, es un error claro de cálculo. Qué bestias, tío. La paloma, o sea, que se irá para abajo. Y no con la lengua afuera, el pobre bicho. Según el general José Mendoza, jefe de policía del departamento de provincia del norte de Santander, aquí haría falta un asesor de acento colombiano, pero lo despedimos el otro día. El ave fue descubierta en inmediaciones de la cárcel Modelo. Mira, como aquí. de Bucaramanga, capital departamental, cuando intentaba infructuosamente sobrevolar el muro de la prisión. Agentes vieron cómo el animal se tropezaba con el muro cuando intentaba cruzarlo. Decidieron revisarlo y descubrieron que llevaba atado a su cuerpo los 45 gramos de marihuana. Tampoco aquí especifica el tamaño que tendría dicha ave. Pero una paloma, pues... Bueno, las hay también un poco más grandes y más pequeñas. Bueno, pero sí, las hay. Igual que hay personas bajitas y personas altas. Pero bueno, pero de todas maneras, ponerle 45 gramos de peso a una paloma, pues yo creo que es... Hombre, es ponerle mucho peso por a una paloma, que fuera a un bicho, ¿no? Dicha, por grande que fuera el ave. Claro, hombre, si 45 gramos, pues se lo pones a un gavilán o a una gaviota o... O un águila. A un águila, para una paloma. Sí. Debido a este peso, no podría cumplir su objetivo de llegar hasta el interior de la prisión con la sustancia. Es que la avaricia rompe el saco. En declaraciones a periodistas, el oficial recordó que palomas mensajeras han sido utilizadas en el pasado por la delincuencia colombiana para transportar pequeñas tarjetas de teléfonos móviles para los presos. O sea que la paloma, aparte de que te pueda cagar encima o para paz, se ve que se le dan múltiples usos. Claro. ¡Multiusos paloma! Vendrá un tema ahora de Chapel Punk, del CD, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y la canción es Los Findes, que los Findes son muy malos. Salgo a cenarme un bocata, digo que marcharé a las 10, pero cuando miro la hora veo que me han dado las 6. Otra vez tirado en la calle, vecindad, tenéis de qué hablar. La canción de todos los findes, bla bla bla bla bla. Cosas que otros no pueden, tengo muchas ganas de hablar. Siento que el suelo se me mueve, creo que voy a vomitar. Otra vez tirado en la calle, vecindad, tenéis de qué hablar. La canción de todos los lindes, bla bla bla bla bla. Nace un nuevo día, la noche murió antes de acostarme. Pienso masturbarme, goparé pensando en ella. Subiré hasta las estrellas, goparé pensando en ella. Subiré hasta las estrellas. Se me acerca y me invita, oye, ¿qué te vas a tomar? Pero cuando traen la cuenta, pilla, pilla el chon y se va. Otra vez tirado en la calle, vecindad, tenéis de qué hablar. La canción de todos los findes, bla bla bla bla bla bla bla. Otra vez tirado en la calle, vecindad, tenéis de qué hablar. La canción de todos los findes, la he vuelto a liar. We'll be right back. noche celebrada verás. Aritzen ezkurazo, askoren joeraz. Kalean gore Euskadi, etxean erderaz. Kalean gore Euskadi, etxean erderaz. Junta asko dira, mundu zapalean. Papetza gorde bezala. Vamos con uno que sufre la maldición divina. Pobre hombre. Enfermo después de cada orgasmo. Científicos holandeses acaban de descubrir un extraño síndrome que afecta solo a los varones. Se trata de una alergia a su propio semen que los hace contraer una especie de gripe nada más tener un orgasmo. Sin lugar a dudas, una gran putada. Pues sí. El síndrome está documentado desde el 2002. Un grupo de científicos descubrió que algunos hombres, a los pocos minutos de eyacular, comenzaban a tener los síntomas de una gripe. Fiebre alta, malestar general, picor de ojos y de nariz. Se conoce como POIS o síndrome posorgásmico. Marcel Waldilger, un profesor de la Universidad de Utrecht, en Holanda, ha publicado dos estudios sobre el tema en el Journal of Sexual Medicine. Para él, la causa no es psicológica, sino alérgica, alergia a tu propio semen. Durante mucho tiempo ha sido una enfermedad desconocida. El motivo que los afectados se sentían asustados y confusos sin entender qué era lo que iba mal y rara vez acudían al médico, y si lo hacían, no mencionaban el hecho que les ocurriera inmediatamente después de una por vergüenza, evidentemente. Yo qué sé, pero es algo natural, jo. Hombre, muy natural, que se diga muy natural, no es. Hombre, no. Sí, es algo natural, pero... Natural para él, para él. Para él, pero, sí, pero bueno, afortunadamente pero... no es para muchos. Pues que en lugar de buscar cura gilipolleces, pues que busquen cura a esto. O que busca un cura, ¿no? O que busca un cura. Entonces, y se confiese. El cura estaría contento, ¿no? Así no pecarás, hijo. Irás, claro. Irás al cielo más rápidamente. No, no te quedarás calvo. Ni ciego. Ni ciego, ¿ves? El profesor Waldinger ha hecho un estudio con 45 pacientes holandeses diagnosticados con la enfermedad. No se sentían enfermos cuando se masturbaban sin eyacular, pero en cuanto salía el semen enfermaban, a veces a los pocos minutos, asegura Waldinger. 33 de ellos aceptaron someterse a un test alérgico usando una forma diluida de su propio semen, y el 88%, sí. O sea, 29, sufrieron una reacción alérgica. Pero eso de masturbarse sin eyacular es un poco jodido, ¿eh? Porque se te queda sin acabar la faena. Pues, según el tantra, tú puedes tener orgasmos infinitos sin necesidad de eyacular. Bueno, según. Según el tantra. Pero yo quisiera saber cómo se hace eso, pero bueno. Pues no sé, es una técnica, es una técnica oriental, hindú, de mantener pues relaciones sexuales y de darte y dar placer. Pero no sé, vamos, yo no la he probado. Pero bueno se la daremos a... pero es una de las cosas que están por hacer. Se la daremos a probar a uno de esos asesores que siempre utilizamos como cobayas. Como de indias. Claro, por lo que se merecen. Claro. Sí. De hecho, tenemos aquí uno que está con alfileres en los ojos. Y luego a tener de puesto una buena ración de chinchetas. Vaya. En un segundo estudio, Waldinger trató a dos de los voluntarios con una terapia de hiposensibilización, una técnica muy extendida en el tratamiento de alergias y que consiste en exponer el cuerpo a la sustancia que produce la alergia en una dosis muy pequeña e ir aumentando la medida que el organismo la va tolerando. Los dos voluntarios recibieron inyecciones de su propio semen en un principio muy diluido. El tratamiento de ambos, de 1 y 3 años respectivamente, ha dado como resultado una reducción significativa de los síntomas. Waldinger ha asegurado que la terapia funciona, aunque es un tratamiento lento que puede prolongarse durante 5 años. Y de mientras, pues a ponerse enfermo. Pues bueno, ya está la última noticia y... Y se acaba esto, joder. Y se acaba esto, sí. Ya nos vamos. ¡Hala! Hemos estado tú... Yo y yo somos el los monstruo, la los señora tú, X, los tú y los yo. Los somos yo y tú los y yo y los asesores inútiles que nos han asesorado. Los comechinchetas. Que ha habido el asesor del acento colombiano y el asesor de acento mallorquín han faltado, sí. Porque los hemos despedido, los hemos puesto debajo de la pisonadora antes de empezar el programa. Va a ser en el caso del colombiano, del acento colombiano, es que el tío se ha fugado a Colombia y no ha vuelto. Y el del acento mallorquín, pues lo hemos aplastado debajo de un armario. O se le cayó una ensaimada gigante, lo aplastó. Sí, eso fue lo que le pasó. Esto es una ofensa, ¿eh? Para los mallorquines. No os enfadéis, mallorquines. Bueno, si hay algún mallorquín que nos esté escuchando, que no nos llame porque ya, sí, total, ya nos vamos. Sí. Estamos haciendo chistes fáciles sobre lugares. Es muy divertido eso. Sí, sí. Y nada, que esto se acaba y hasta otra, que lo intentaremos hacer cada vez peor. Aunque pues es muy difícil, es muy difícil superarse. Nos vamos superando programa tras programa a ver cómo lo hacemos de peor. Y os dejaremos un tema de un grupo de estos nuevos de hoy en día, ¿no? Que nadie conoce ni nadie debería conocer, como son la banda Trapera del Río, cuya edad media oscila, yo diría, entre los 15 y 18 años. Ya se sabe, adolescentes sin criterio. Con Aznek. Hala, hasta luego.